Poderoso creador del universo, tu palabra ordenó el quinto bullecen las aguas de animales y los cielos de aves se poblasen. Hijos nacidos de las aguas, en tu iglesia que es madre de los hombres, permanezcan en esa nueva vida, deseando los cielos donde habitas. Que las almas caídas no se abatan, ni la angustia ninguno lo deprima, que el orgullo no aparte a los hermanos, que en tus manos de padre se han confiado. De tus ojos.